preguntarte lo que va a pasar mañana y pasado, preguntarte, ¿debes extrañar los escenarios o no? Porque primero que hacían un show espectacular y la gente se engancha mucho, pero para un cantante, ¿se extraña o no? Sí, más vale. Lo que más extraña es el show en vivo, esa magia ahí de la gente, se extraña, la verdad que sí. ¿Y cómo están haciendo, teniendo en cuenta que se van a presentar? Ahora nos vas a contar cómo va a ser la modalidad, esto de la virtualidad, pero ¿cómo hacen con la banda, con la gente ahí, que aprovechamos y le mandamos saludos a todos? ¿Cómo hacen para mantener, para el ensayo? ¿Cómo están haciendo con eso, Rafa? Mirá, venimos ensayando menos que antes, pero tratamos de nunca cortar. Perfecto. Durante toda la pandemia, digamos, cortamos sí unos meses al principio y después, bueno, arrancamos, pero como para no enfriarse tanto, le fuimos dando. Y bueno, lo de esta noche va a estar bueno porque es algo medio innovador, ¿viste? Acá en la zona no se ve, o sea, nosotros vamos a lo de esta noche, viernes y sábado. Nosotros vamos a estar ahí en el lugar, porque mucha gente pregunta, pero ¿cómo ustedes van a estar? Pero claro, más vale, vamos a estar. Es un juego interactivo ahí entre la gente, nosotros, y no es streaming tampoco, porque por ahí me preguntaban si lo transmiten en streaming y no. Es una sorpresa, digamos. Está bueno. No queremos contar mucho porque está bueno que la gente se sorprenda, ¿viste? Y vea lo disfrute al momento. ¿Cómo fue el armado de lo que es? Siempre le pregunto y siempre te pregunto a vos y al Dani, ¿cómo fue el armado del repertorio y cómo va a ser la modalidad teniendo en cuenta estas nuevas modalidades, ¿no? Recordemos que arranca 21:30, dicen que arranca horario, que se pueden hacer reservas, obviamente, un valor de 200 pesos, pero ¿cómo armaron el tema de lo que va a escuchar la gente que vaya a verlos? Justamente ese fue un tema de conversación con los chicos, porque por ahí, viste, un recital normal, digamos, en vivo, tratábamos de por ahí hacer temas un poco más arriba, más palo, más polenta, grande, como se dice, ¿no? Más polenta, sí, viste, los clásicos polenta ahí que la gente los conoce. Pero ahora cambiamos un poco porque, de hecho, solamente puede estar sentada la gente en su respectiva mesa, ¿no es cierto? En el lugar está todo planteado como para seguir, obviamente, los protocolos, pero cada cierta cantidad de personas por mesa, sentado, tomando algo, entonces por ahí no suele haber tanto, no hay fogo, suele haber tanto agite como lo normal, así que son temas más tranqui. Ideal para ir a sentarse, escuchar, cantar desde el lugar y tomar algo, se va a prestar, va a estar buenísimo, va a estar bueno. Son temitas conocidos todos, tranqui, así que te puedo asegurar que los van a cantar desde el primero hasta el último. Mira qué bueno. ¿Qué palabras tenés, Rafa, para lo que es lugares así como Pueblo Viejo, que han resistido a este escenario difícil por una pandemia y hoy podemos tener la posibilidad de ir a ver humo mañana y el sábado? ¿Qué opinión tenés de estos espacios? Uno entiende que son muy valiosos porque la cultura muchas veces la resistencia ante escenarios complicados, pero teniendo en cuenta tu opinión, que sos parte de un grupo que necesita escenario, ¿qué opinión tenés? Y mirá, la verdad que a veces uno siempre tiene idas y vueltas, ¿viste? Con los lugares donde toca, digamos, pero en este caso, mirá, un aplauso, ¿eh? Para darle un aplauso, porque hoy en día sería medio que el único lugar en Concordia donde una banda, un grupo de teatro, lo que sea, ¿no? Puede hacer una presentación o algo así, no hay mucho, ¿viste? Bueno, salvo ahora que empiezan los autoconciertos, eso, pero si no, no hay, ¿viste? Y sinceramente la idea esta que tuvo Juan, este proyecto que encaró de lo interactivo, virtual, está bueno porque no se ve, no se vio en otros lados, y bueno, es una posibilidad de tocar en vivo, pero no tan en vivo, no sé si se entiende. Seguro, seguro. Pero, sorpresa, ya lo dijiste vos. Exactamente, eso es algo lindo, va a estar buenísimo. Rafa, te quiero preguntar a vos también en lo particular, ¿no? Si bien obviamente tenés tus actividades, cómo estás atravesando, cómo estás viendo este escenario, obviamente, de la pandemia, ¿no? A mucha gente lo afecta, a mucha gente le gustaría que volvamos rápidamente a la normalidad, pero la situación es difícil. ¿Cómo has analizado vos la situación en lo personal? Sí, la verdad que una cagada, ¿viste? Es verdad, a muchos se les ha complicado todos estos meses. Dentro de todo, gracias a Dios, a mí, bueno, a los chicos de la banda, la llevamos bien, digamos, pero por ahí siempre nos ponemos a charlar y yo mismo, viste, uno piensa que la gente que verdaderamente vive de la cultura, de la música, de, como te decía, de una obra de teatro, lo que sea, es complicado, ¿viste? Seguro, seguro. Están completamente parados y bueno, aguantando los parches, ¿viste? Pero bueno, hay que ser optimista y por ahí pensar que se va a pasar todo, así que hay que darle para adelante, ¿no? Rafa, para reforzar, se pueden pedir reserva, acá nos pasan un número telefónico que ahora lo vamos a reiterar, el valor es 200 pesos, esto confirmámelo, y dicen que arranca horario, ¿no? Por el tema justamente de lo que es la finalización, que también tiene horario, ¿no? 21:30, estos serían los datos importantes. Sí, exactamente, 21:30 estaríamos arrancando. Termina horario también, o sea, es temprano, termina temprano, 12:30 está terminando todo, porque las habilitaciones municipales son hasta la 1, creo, así que es temprano, está lindo para ir, tomar algo, escuchar buena música y después volver a dormir con ella tranquilo. Ahí está. Y después, bueno, sí, las anticipadas están 200 pesos, en la puerta también vale 200 pesos, me refiero a anticipada porque tenemos pulseras, las entraditas que tenemos nosotros la banda, que quedan algunas pocas para el viernes, para el sábado creo que estaba todo medio vendido. Pero bueno, cualquier cosita nos pueden hablar aparte de ese número por las redes sociales, ahí por Instagram, oficial o Facebook, para pedirnos alguna entrada, viste, no hay problema, combinamos y se la acercamos, se la mandamos o vemos. Qué grande, Rafa. Rafa, como siempre, decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Saludos a todos los chicos, al Dani ahí, que también estuvo en contacto con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos a tratar de acompañarlo o el viernes o el sábado. Así que abrazo, amigo, y nos reencontramos seguramente ahí en Pueblo Viejo. Bueno, Pablo, dale, sí, los esperamos, vale. Saludos ahí a Mariana y bueno, abrazo grande como siempre y un placer hablar con ustedes. Perfecto. Ahí está, qué linda charla. Es el cantante, lo hace igual, aparte lo hace.